Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana, bienvenidos como todos los miércoles a este espacio de Escenaria. Yo soy Carlos Vargas García, al micrófono, en la consola de controles técnicos está mi compañero Joel. Buenas noches, y vamos a estar con ustedes por espacio de un poco más de 50 minutos con este tema del teatro, los espectáculos, las actividades artísticas, particularmente de teatro en la ciudad de Xalapa y lugares circunvecinos. Entonces espero que estén muy bien. El día de hoy inició un festival en el centro de la ciudad, en el Parque Juárez, que está convocando a la ciudadanía en general, con una temática muy, muy especial, que tiene que ver con las culturas prehispánicas. Por allí nuestro amigo Ricardo Rodríguez tiene una participación, y de ese modo tenemos información de este programa que inició el día de hoy y que por varios días se estará llevando a cabo en la ciudad de Xalapa. Es un festival, un programa denominado Cielo Mexica. Cielo Mexica que se presenta en la ciudad de Xalapa, con la participación muy destacada de Aztlán Ballet Folclórico, cuatro estaciones, y el Ayuntamiento de Xalapa también, si no me equivoco, participando en este evento que dio inicio el día de hoy a las 5 de la tarde con un desfile inaugural, una presentación y muestra de las delegaciones nacionales, hubo un acto de inauguración oficial y corte de listón, y la presentación del programa Sentimientos de la Nación del Ballet Folclórico Aztlán de Veracruz y el Conjunto Folclórico Ayelén de la República de Chile y de la República de Chile. Y bueno, a propósito de este tema que habla de nuestras raíces, ay, por ahí está nuestra compañera de Fonoteca, vamos a pedirle que ¿Nos puedes conseguir música de Antonio Cepeda en nuestra fonoteca? Sí, espero que tengamos por ahí más de un disco Antonio Cepeda, que es música prehispánica, para compartirla con nuestro público y resulte muy a tono con este festival que se estará presentando en la ciudad de Xalapa y que dio inicio el día de hoy con un folclórico local, el Ballet Folclórico Aztlán de Veracruz y el Conjunto Folclórico Ayelén de la República de Chile. Desde el sur del continente, de visita en nuestra ciudad capital, este ballet folclórico tuvo actuación el día de hoy, o quizá esté terminando en este momento su participación, porque iniciaron un poco después de las 8 de la noche en el Parque Juárez de la ciudad de Jalapa, exactamente en el centro. Mientras que el desfile inaugural partió del Teatro del Estado, toda la programación se desarrolla en el Parque Juárez. Seguro que van a tener público todos estos días que prosiguen: jueves 3 de mayo, viernes 4 de mayo, desde luego que el sábado 5 de mayo, que es fin de semana y festivo, y hasta el domingo que se van a estar dando estas actividades. Desde luego que van a tener público, porque es un parque que está en el centro de la capital veracruzana, y que entonces pues siempre hay concurrencia y tránsito por ese sitio. Pero desde luego que si a través de este medio enteramos a la gente que tiene de algún modo un interés, una simpatía, una afinidad con esta temática del folclore de los países, por principio el folclore nuestro veracruzano, el folclore mexicano y de otros países latinoamericanos, iberoamericanos, pues era importante que estén enterados y que puedan asistir. Muy particular quienes forman parte de la comunidad de los ballets folclóricos de la ciudad, que ya ven que ya por segundo año en este año se reunieron en el centro de la ciudad para hacer un récord Guinness del mayor número de bailarines de la bamba. Entonces hay una comunidad muy grande que desde luego confiamos en que tendrá interés en ir a presenciar este festival, que los pone en la oportunidad, por ejemplo, el día de hoy, de conocer el trabajo del ballet folclórico Ayelén de la República de Chile y cuál es el folclore de aquel país. Tendrá otra presentación más adelante. Si se perdieron la de hoy, tendrán otra más adelante. Y verán, pues este es el programa que les mencioné, pues es el que ya se cumplió o estará terminando en este momento, pero lo que sí les podemos comunicar oportunamente es lo que se presentará el día de mañana. El día de mañana, este festival Cielo Mexica Jalapa se inicia a las 4 de la tarde en el Parque Juárez con la presentación de Guitariné. Es una presentación de música. A las 5 de la tarde, más música con Galear Ensamble. Ensamble Galear, también en el Parque Juárez, a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde está un ballet folclórico local. Es el ballet folclórico Tlaquetzalán de Banderilla, Veracruz, de la población de la ciudad de Banderilla, Veracruz, muy cerca de Jalapa, prácticamente ya uniéndose Jalapa con Coatepec y Banderilla. Pues un ballet folclórico de Banderilla se presenta en el Parque Juárez mañana a las 6 de la tarde. A las 7, Los Rurales, música con el grupo Los Rurales, para finalmente a las 8 de la noche tener la presentación del ballet folclórico Cuauhtzcuintli. Este ballet pertenece a la sección número 32 de Jalapa, Veracruz. El día de mañana pues continúa este festival Cielo Mexica aquí en la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche las presentaciones, es decir, la última presentación inicia a las 8, hipotéticamente podemos considerar que estará durando aproximadamente una hora, ya que así están espaciados cada una de las presentaciones dentro de este festival Cielo Mexica, que dio inicio el día de ayer miércoles y que se estará llevando a cabo hasta el domingo 6 de mayo en el Parque Juárez de la capital veracruzana. El fin de semana, les adelanto, habrá teatro, música, tango y un ballet folclórico del estado de Michoacán. Las actividades para el viernes inician a las 5 de la tarde con la presentación de 4 espectáculos diferentes. A las 5 de la tarde, el Ensamble Folclórico Nacional hace una presentación con su grupo de música. Se trata de música a las 5 de la tarde. Repetimos, toda esta programación es en el Parque Juárez. A las 6 de la tarde habrá tango y danza a las 6 de la tarde. A las 7 de la tarde noche se presenta el colectivo de teatro Los Escondidos. Lamentablemente la programación no nos especifica qué es lo que presenta el colectivo de teatro Los Escondidos, pero allí estará el teatro presente a las 7 de la noche. Y a las 8 de la noche, el ballet folclórico Califra de Arteaga, Michoacán. Desde Arteaga, Michoacán, viene el ballet folclórico Califra para presentarse en el Festival Cielo Mexica en Jalapa. Y esto será el viernes a las 8 de la noche. Y bueno, les decía, en esta programación, pues estarán nuestro conocido y amigo Ricardo Rodríguez, quien en diferentes ocasiones nos ha visitado en este programa a propósito de sus espectáculos de cuentacuentos, su participación muy activa que tuvo por un buen tiempo junto con el cuentero cordobés, y que más recientemente está presentando su espectáculo de narración de Azteca a Mexica, no, ¿sí? De Azteca a Mexica, no. Eso estará presentando él, pero eso será hasta el domingo. Mientras, vamos a escuchar algo de música, muy a propósito con el tema de este festival de Cielo Mexica. Vamos a escuchar de Antonio Cepeda, Señor Fuego Azul. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y sí, quédense con nosotros porque tenemos más de la programación del Festival Cielo Mexica en Xalapa. Inició el día de hoy y se estará llevando a cabo hasta el domingo 6 de mayo en el Parque Juárez de la capital veracruzana. En el centro de la ciudad se estará llevando a cabo este festival. Estamos compartiendo con ustedes música de Antonio Cepeda para estar muy a tono con este programa artístico que se está presentando en Xalapa. Y más adelante tendremos información, voy a comentarles ampliamente de la presentación de un grupo que de la Ciudad de México está haciendo gira por varios estados de la República, y en el caso del estado de Veracruz tendrá presentaciones en el puerto de Veracruz y aquí en la ciudad de Xalapa. No pudieron estar con nosotros en el programa porque precisamente están teniendo presentaciones en otros estados, y es hasta el viernes que están arribando al estado de Veracruz. Pero aquí vamos a comentarles del programa que vienen a ofrecernos, en este caso al Teatro del Estado. Pero bueno, continuando con el Festival Cielo Mexica, que repetimos, inició el miércoles 2 de mayo y se lleva a cabo hasta el domingo. Ya les comentamos la programación de jueves y viernes, y ahora les comento lo que se va a presentar el sábado. El sábado inicia la programación a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, con el trío Cenzontle, grupo de música que se presenta a las 4 de la tarde, trío Cenzontle. A las 5 de la tarde se presenta Galambao, música también, Galambao. A las 6 de la tarde, 8 al alba, es un grupo de música latinoamericana que se estará presentando. Y como todos los días, ya para cerrar la programación, se presentan conjuntos folclóricos. En este caso, se presentará el ballet folclórico Usanza. El ballet folclórico Usanza es del estado de Puebla, el vecino estado de Puebla. De allí viene Usanza Ballet Folclórico, y se presenta el sábado a las 7 de la noche. Repetimos, toda esta programación es en el Parque Juárez, aquí en Xalapa. Y el sábado a las 8 de la noche cierra la programación de ese día el conjunto folclórico Ayelén de la República de Chile. La presencia internacional de un grupo folclórico que viene de Chile, el sábado a las 8 de la noche, conjunto folclórico Ayelén de la República de Chile. Por ahí hace un rato veía ya que Dalia Pérez Castañeda estaba por allí en el Parque Juárez y hizo un poco de Facebook Live de Ayelén, precisamente de Ayelén. Así que en las redes sociales de Dalia Pérez Castañeda podrán encontrar registro, documentación en video a través de la aplicación de Facebook Live de la presentación del ballet folclórico Ayelén de la República de Chile, que estuvo presente el día de hoy. Actuó hoy a las 8:10 de la noche y habrá terminado su actuación hace un rato, pero tiene una nueva presentación el sábado a las 8 de la noche. Y el domingo, pues por ser domingo, por ser el último día del festival, las actividades y programación inician más temprano. Inician a las 3 de la tarde. Inician a las 3 de la tarde con De Azteca a Mexicano. A Mexicano. Es un juego de palabras ahí, porque hay un guión entre Mexica y el no. Es un espectáculo de narración con dirección teatral a cargo de Ricardo Rodríguez, con la dirección de Isabel Quirós, que se ha venido presentando en diferentes foros de la ciudad y en algunas otras ciudades, y ha tenido presentaciones muy ad hoc, muy a modo, muy adecuadas en el Museo de Antropología, ¿verdad? ¿Qué mejor lugar para presentar un espectáculo de narración, pues, que habla de los orígenes, de la historia, de la mitología prehispánica, de azteca a mexicano, que se ha estado presentando y que quizá alguno de ustedes, amigos radioescuchas, han tenido oportunidad de verlo en el Museo de Antropología? Estará dentro de este festival Cielo Mexica en Jalapa el domingo a las 3 de la tarde. Para a las 4 de la tarde dar paso al ensamble de alientos, percusión, arco y piano. Arpa y piano se estará presentando a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde, una presentación internacional de nueva cuenta, en este caso con una agrupación colombiana. A las 5 de la tarde se presenta en el Parque Juárez. Es el grupo de danza Orquídea de Oro, que nos visita desde Colombia. Y a las 5 de la tarde en el Parque Juárez estará como parte de la programación del Festival Cielo Mexica en Jalapa. 5 de la tarde y domingo. A las 6 de la tarde, después del grupo colombiano, estará el grupo de danza Paquilis Cuica Cali, del estado de Guerrero. Grupo de danza Paquilis Cuica Cali en el Parque Juárez. 7 de la noche, el ballet folclórico Yurecuaro, México Internacional, de Yurecuaro, Michoacán, precisamente, desde Michoacán. Y finalmente, claro, el ballet folclórico anfitrión de este festival, que es el ballet Aztlán de Veracruz, ballet folclórico Aztlán de Veracruz, cierra este festival a las 8 de la noche con su programa Al Grito de Guerra. Al Grito de Guerra es el programa con el cual el ballet folclórico Aztlán de Veracruz, a las 8 de la noche del domingo en el Parque Juárez, habrá de cerrar el festival Cielo Mexica en Jalapa. Y bueno, para quienes estén interesados en asistir a algunos de los números de este festival, de esta programación, y bueno, a lo mejor no han tenido el tiempo de anotar cada horario y cada dato, esta programación la pueden encontrar en el Facebook Veracruz México 2018. Búsquenlo con la dirección arroba Veracruz, iniciando con mayúscula Veracruz, y pegado, pero iniciando con mayúscula, México, y pegado sin separaciones, 2018 con números 2018. De esta manera estarán en el Facebook oficial de este festival y podrán ahí ver esta programación puntualmente. Bueno, nosotros vamos a compartir esta publicación también a nuestra página Escenaria MX, nuestra página de Facebook Escenaria MX, para que allí también la encuentren. Y vamos a hacerlo precisamente en este instante. Vamos aquí a ponerle, lo podemos mandar a la biografía, pero no, vamos a mandarlo primero a nuestro Facebook, que es así, Escenaria MX. Así nos encuentran, y vamos a poner aquí la programación del festival. lo estoy deleteando tal como lo escribo, para que ustedes lo encuentren ahí y puedan compartirlo también con sus conocidos y amigos. A lo mejor ustedes no son muy fans del folclore, pero tienen un familiar que sí, y entonces ahí le invitan. Mi sobrina Abigail, por ejemplo, pues ella cursó de hecho esos estudios aquí en la escuela industrial y sus amigas, entonces estará muy bien que estén enteradas para que vayan a presenciar esta programación. Mientras, ¿les parece? Mientras yo lo voy compartiendo, les invito a que escuchemos de nueva cuenta música de el señor Antonio Cepeda. Esto se titula Huracán Corazón de Cielo. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y bueno, estamos de vuelta al micrófono para compartir con ustedes más información de espectáculos y de teatro en la ciudad de Jalapa. Mañana jueves se presenta de mañana jueves al domingo en el foro Área 51, el foro teatral, se va a presentar Generación Espontánea, un recital interdisciplinario de Primavera Sideral. Bueno, pues de todo tipo de actividad teatral se presenta en Xalapa. La ciudad de Xalapa pues es considerada un lugar donde coexisten diferentes disciplinas artísticas. En este caso, Mutante Improlab, así se hace llamar, Mutante Improlab, bajo la dirección de Gustavo Schaar y a través de la OIX, busca lograr un contexto de inclusión de toda expresión artística con la que cuenta la ciudad para crear espectáculos de gran diversidad escénica. Y entonces presenta un recital, lo que llama un recital, que titula Generación Espontánea, Chick-fil. Reúne a 17 improvisadores cuyos talentos van desde el teatro, la música, la danza, la poesía, artes visuales, artes plásticas, narración, canto y clown. Todos ellos articulados en un lenguaje común de gestos para crear historias, imágenes, canciones, relatos y trazos que conforman el concierto de Impro Painting, donde el espectador también se hace partícipe. Pues este colectivo, porque es un colectivo, se presenta del jueves, a partir de mañana, al domingo 6 de mayo, en Área 51, Foro Teatral, que está en Revolución 307, casi 20 de noviembre, aquí en la colonia Centro, en Veracruz. Entonces se puede ir a verle allí. Hay una cuota de recuperación de 100 pesos y los descuentos habituales ponen la entrada en 60 pesos. Bueno, recordamos también que Área 51, Foro Teatral, tiene una promoción en la que con un boleto de una función anterior a que haya uno asistido a Área 51, paga uno con descuento aun cuando uno no tenga credencial de estudiante o del INSEN, paga con descuento. De hecho, creo que sale hasta menos que en descuento, en 50 pesos el boleto, si uno, digamos, que es un espectador reincidente, ya fue, guardó su boleto de una función y para la siguiente tiene esa promoción. Este recital de generación espontánea de improvisadores de teatro, música, danza, poesía, artes visuales, artes plásticas, narración, canto y clown se presenta el jueves y el viernes a las 8 de la noche. Jueves y viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Así están los horarios. Los repito, es jueves y viernes. Jueves y viernes, 8 de la noche. Sábado, 7 de la tarde noche. Y domingo, 6 de la tarde. Para el espectáculo de Mutante Improlab, bajo la dirección de Gustavo Schaar, Generación Espontánea. Allí en el Área 51, Foro Teatral. Buenos amigos de este programa y que andamos cumpliendo aniversario el programa y este foro a la par. Hace poco más de 5 años precisamente que iniciamos casi por las mismas fechas este programa de Escenaria, la radio que se puede ver. Y el foro Área 51, que está en Revolución 307, y que con el transcurso de este tiempo pues han ido fortaleciendo el lugar, siendo constantes con su programación, y haciendo cada vez un mejor equipamiento para recibir de forma más adecuada a los artistas que allí se presentan, además de los que su casa es su sede, y sobre todo también para recibir mejor al público. Miren, vamos a escuchar algo más de música mientras encuentro un boletín que tengo aquí perdido para compartirles más información. Vamos a escuchar algo más con Antonio Cepeda. Le escuchamos ahora algo que se titula El polvo de la nada. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y bueno, lo que les tenía que contar, invitarles a presentaciones que se van a dar en el puerto de Veracruz y en la ciudad de Xalapa, pues es el encargo de Alondra Montero, quien está a cargo de la difusión de la programación, la gira de cuentos de boca en boca, es de Vereda Teatro. Es una agrupación que radica en la Ciudad de México, ellos son de allá, de Ciudad de México, que llevan 3 años presentando con muy buena aceptación de del público, o sea, lo que llamaríamos presentaciones exitosas. 3 años ya presentando Vereda Teatro, cuentos de boca en boca. Y entonces pues plantearon que que era tiempo de que más gente pudiera disfrutar, ver este espectáculo que ellos realizan, y ellos pues también darse la oportunidad de compartir y de enfrentar nuevos públicos. La mejor manera de hacerlo que se plantearon fue haciendo una gira por la República Mexicana. Cuentos de boca en boca es una propuesta escénica que invita a la audiencia a no ser solo un espectador pasivo, sino que más bien de la mano de los actores dar vida a 4 cuentos, a 4 cuentos provenientes de la tradición oral de nuestro país. La gira nacional de cuentos de boca en boca 2018 se lleva a cabo en los estados de Jalisco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, en los meses de abril y mayo, agosto y septiembre. Los cuentos que conforman la puesta en escena son narrados con la técnica de espacio infinito de Jacques Lecoq, a través de la cual podemos apreciar, es como apreciar un lienzo en blanco en donde los actores utilizan sus propios cuerpos para crear espacios, personajes, atmósferas frente a los ojos de los espectadores. Todas estas historias son rescatadas de la tradición oral mexicana de todas partes de la República, y fueron compiladas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, en sus libros. De allí la toman, y de algún modo, con asociación, con respaldo de CONAFE, es que es posible este montaje y esta propuesta. Con motivo de la gira, se ha diseñado también un escenario itinerante que cumple con la función de un pequeño teatro portable, acondicionado con sonido e iluminación, el cual dará oportunidad a la compañía Vereda Teatro de llevar esta puesta en escena no solamente a teatros, ferias y festivales, sino además a comunidades rurales de CONAFE. Este escenario itinerante, diseñado por Fiamma Díaz y Alejandra Escobedo y sonorizado por Luis Haller, este dispositivo itinerante hará que la puesta en escena de cuentos de boca en boca pueda llegar a cualquier lugar de nuestro país, con las actuaciones de Carlos López, Abril Pinedo, Sabdi Blanco, Tania Mairén, Reina Mendizábal y Jorge Escandón, dirección de Sofía Sanz y dramaturgia de Renardo Guillén. Cuentos de boca en boca es una experiencia teatral de la cual toda la familia puede disfrutar. Cuentos de boca en boca se estará presentando a partir del 20 de abril y hasta el 26 de septiembre en diversos lugares de la República Mexicana. Y vamos a decirlo, pues, gracias al apoyo de Aeropuertos del Sureste a Sur, así que estén pendiente, es quien les está facilitando, apoyando de algún modo en sus traslados por la República Mexicana para presentarse. Está muy interesante, ¿verdad? Espero que sí les parezca muy interesante. Cuentos de boca en boca, toda esta información me la cuenta Alondra Montero, que pues está encargada de la difusión de esta gira, que por lo que toca a nuestro estado de Veracruz, se presenta el sábado 5 de mayo a la 1:00 p.m. en el exconvento Betlemita, Veracruz. Esto es en el puerto de Veracruz. Y al día siguiente, domingo 6 de mayo, a la 1:00 p.m. en el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave, en la sala Dagoberto Guillomén de Jalapa. Esto será en Jalapa. Los cuentos, repito, que integran este mensaje están incluidos y en compilaciones de CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, buscando perpetuar historias típicas de nuestro país y cultura. Uno de dichos relatos es de Veracruz y se titula Tío Conejo. Bueno, pues para más interés, para ir a verlo. Los cuentos de boca en boca. Y bueno, pues con esto estamos llegando al final de nuestro programa de este miércoles. Los esperamos todos los miércoles, todos, a las 9:00 p.m, muy cerca de las 9:00 p.m, a través del 90.5 de frecuencia modulada. Nos pueden también escuchar a través de la app, la aplicación Radio UV, y también en internet desde la página de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, www.v.mx. Buscan ahí el icono de radio y de transmisión y también así nos pueden escuchar. Por hoy es todo. Les esperamos el próximo miércoles a esta misma hora. Hasta la próxima, amigos. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9:00 p.m. por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.